alguien de adentro, ábrame, que siento pasos tras de mí, no sé por qué. ¿Acaso hicimos algo mal, tratando de romantizar nuestras ideas y caídas al andar? Hay tantas cosas que podré escribir, para que si a nadie le interesará saber. Somos las voces que nunca se callan, somos el fuego que nunca se apaga. Y estas calles se nos cuidarán. Ignoro cuál fue.